Bueno, ahora sí, buenas noches. Somos Cajale Casazo. Feliz cumpleaños, Olga Vázquez. Hey. Feliz cumpleaños, la autogestión. Ahí vamos. Siempre salen ilesos porque nunca estuvieron, porque no lo sabían los descomprometidos. Solo pagan impuestos para decir que los pagan. Si hace falta lo muestran los descomprometidos. Ser neutral no es igual, no es igual a borrarse. No es igual disimulando el temor. Así eficiente es así, así de acrítico. Sucesores de vidas de otros, ¿a dónde van? Solo pagan impuestos para decir que los pagan. Si hace falta los muestran los descomprometidos. Ser neutral no es igual, no es igual a borrarse. No es igual disimulando el temor. Así eficiente es así, así de acrítico. Sucesores de vidas de otros, ¿a dónde van? He visto culpables por omisión, escapando. Salen ilesos los descomprometidos. Por omisión, escapando. Esa. Bueno. Che. ¿Será posible meter la voz acá? A ver, probamos un poquito, disculpen ustedes, ¿eh? Oh. Sí, sí. Está un poco tapada la voz. Sí, sí, ey. Ahí vamos. Ey. Bueno, amigos, ahí vamos, ¿eh? Ayúdense. ¿Qué van a decirte? Si del silencio, de los negros agujeros de noticias que borran cuerpo y huella como el fuego. Son diestros militantes de la guita que sostiene tanta mentira alzada. Son la pobre nuestra alfombra. Se va a quebrar ya fisura, se va a romper, ya no hay duda. Se va a acabar la locura. De Castillo en la ribera. Se va a quebrar ya fisura, se va a romper, ya no hay duda. Se va a acabar la locura. En la cara vos, ahora decís si alimenta tu patrón. Que comprará miedo en ofertas de videra. Si ya sabes el precio de gatillo en la ribera. Se va a quebrar ya fisura, se va a romper, ya no hay duda. Se va a acabar la locura. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Este ha sido un gran año para Cajale y es un placer empezar a cerrar el año en un lugar donde nos sentimos locales, el Olga Vázquez. Vamos a hacer una canción del nuevo disco que se llama Laberinto. Dormir. los días traen quilombo que resolvemos siempre. Y la noche trae la pregunta que nunca nos dejan dormir. Y los días traen quilombo que resolvemos siempre. Y la noche trae la pregunta que nunca nos dejan dormir. Y los días traen quilombo que resolvemos siempre. Y la noche trae la pregunta que nunca nos dejan dormir. Muchas gracias. Bueno, acá estamos, ven. Ahí cómo se escucha. Ahí, ¿más o menos va o no va? ¿Le ponemos onda? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! Bueno, una para bailar. Contra la corriente mientras se desangra, sin un gesto del peso que arrastra, sin una palabra. Una línea crece con el tiempo, se hace grieta y todo se lo traga. Solo una certeza gira siempre en su cabeza: moriré, bebé, la espalda. Se vuelve frágil, sabes, que la tristeza otra vez muerde con dientes robados. Solo espera al final quebrado, sin poder pensar cuándo fue que soñó lo que fue, dónde fue que soñó lo que fue. Solo espera al final, se va rompiendo la elegancia del que piensa volver. Como un ciego desarmando bomba, las muelas aplastadas. Otra araña enredada en su tela, fingiendo una emboscada. Una línea crece con el tiempo, se hace grieta y todo se lo traga. Solo una certeza que siempre en su cabeza, moriré en la espalda. Sí, se vuelve frágil, saber que la tristeza otra vez vuelve con dientes robados. Solo espera el final quebrado, sin poder pensar cuándo fue que soñó lo que fue, dónde que fue, que soñó lo que fue. Solo espera el final, se va rompiendo la elegancia del que piensa volver, del que piensa volver. Solo espera el final. ¿Dónde fue que soñó lo que fue? Solo espera al final, se va rompiendo la elegancia del que piensa volver, del que piensa volver. Oh, ey. Vamos a toquetear un poquito el sonido. Ey, oh. Hola, sí. Las voces no están adentro. No están. Oh. Hola, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sigue sin estar adentro. Ey, oh, oh. Sí, sí, sí, oh. Sí. Está desenchufado acá en la potencia del monitor. Ya seguimos, ¿eh? Ya seguimos. Ey, oh, ey. Hacemos esto. Ahí me, ¿se escucha la voz? Que hacemos este bache en realidad, porque estamos saliendo por Radionauta FM 106.3. Estamos en vivo. Un saludo a todos los que están laburando. Así que hacemos este espacio para publicidad. Ey, ahí va, ahí va. Auspicia ey. Este momento. Auspicia. Vamos. Auspicia este momento, Baches Fittipaldi. Ey, oh, oh. Sí, sí, esa. Fuerte el aplauso para el sonidista que trabajó como loco. Bueno. Estoy ahí. Vienen a ver qué tenemos, a ver qué pueden llevar. Vienen a ver cuántos somos y si pensamos igual. Vienen a ver qué tenemos, a ver qué pueden llevar. Vienen a ver cuántos somos y si pensamos igual. ¡Epa! ¿Qué pasó? Puede que alguno sea bueno, yo sé que muchos están mezclados entre nosotros para podernos voltear. Puede que alguno sea bueno, yo sé que muchos están mezclados entre nosotros para podernos voltear por más. Esto ya me la contaron y ahí va por más. Esto ya me la contaron y ahí va. Buenas noches, soy Navaje. Se armó. Son como fieras, que agazapados están. Saben que fuimos nosotros, que lo dejamos entrar. Dicen que son como fieras, que agazapados están. Saben que fuimos nosotros, que lo dejamos entrar. Y va. Vienen a ver qué tenemos, a ver qué pueden llevar. Vienen a ver cuántos somos y si pensamos igual. Vienen a ver qué tenemos, a ver qué pueden llevar. Vienen a ver cuántos somos y si pensamos igual. Y va, bomba. Esta ya me la contaron, ahí va. Bombas. Esta ya me la contaron y ahí va. Son como fieras, agazapadas. Dicen que son como fieras, agazapadas. Dicen que son como fieras, agazapadas. Dicen que son como fieras, agazapadas. Dicen que son como fieras, agazapadas. Dicen que son como fieras, agazapadas. Dicen que son como fieras, agazapadas. Dicen que son como fieras. Esa ya me la contaron y ahí va. En la voz de Cajale, el Ricky Ketlas. Muchas gracias. Este tema va para Gastón. Está en tus manos, puede o no cambiar. Siempre en tus manos, otra oportunidad. La que buscamos, puede o no llegar. Siempre en tus manos. Tanto hay que esperar, ¿cómo intentarlo? El miedo no se va. Hay que domar los caminos que no están. Hay que inventarlo, llegar o no llegar. Siempre en tus manos, la vez va a no estar. La vez va a no estar. Recuerdes tus sueños, vas a ver la verdad. Cuando recuerdes, vas a ver que es la verdad. Cuando tantas manos, vano no a cambiar. Siempre en tus manos, no te puedes caer. Ya está cambiando, todo va a llegar. Siempre en tus manos, a vez va no estar. La vez va no estar. Cuando recuerdes tus sueños, vas a ver la verdad. Cuando recuerdes, vas a ver que es la verdad. Sueños vas a ver la verdad. Cuando recuerdes vas a ver que es la verdad. ¡Wow! Muchas gracias. Esta va para Florencia, pedido. ¡Epa! ¡Vamos, todo! Voy a luchar contra mi ser para después poder salir a buscarte sin mentirte. Voy a reír cuando por fin mirándome me digas que sabes quién soy, no te olvidé. Voy a leer para pensar, para saber lo que está bien, lo que está mal y quién es quién. Voy a pensar en tu sonrisa y en las noches. Voy a cuidarte pa' que mañana arranque bien. Voy a jugarme todas las fichas que me quedan, aunque me digan que es muy probable que las pierda. Voy a escuchar para aprender lo que no sé y a caminar para poder esclarecer. Voy a cantar en tu ventana hasta que salga. Voy a cantar en tu cabeza hasta que salga. Y regresar para entenderme, debo mirarme desde afuera. Voy a decir que fue la suerte si me va bien. Voy a culparme si no me sale lo que pensé. Voy a escuchar para aprender lo que no sé y a caminar para poder esclarecer. Voy a cantar en tu ventana hasta que salga. Voy a cantar en tu cabeza hasta que salga. Voy a pensar que se puede cambiar lo que todo me dice que no, y a desafiar a la ciencia y voy a negar a la religión. Voy a querer una fiesta más larga, una noche más larga, una vida más larga. Voy a ofender sin querer, te pido perdón, te pido perdón. Voy a cantar en tu ventana hasta que salga. Voy a cantar en tu cabeza hasta que salga. Voy a cantar en tu ventana hasta que salga. Voy a cantar en tu cabeza hasta que salga. gracias por cantar con nosotros. Si podés, en este monitor baja un toquecito la viola. Sí, sí. Hola. Sí, sí, sí, sí. Hola. Ey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno. Oh. Sí, sí. Ahí vamos. Disculpen, seguimos. Están las guitarras acá. Saquen todo y dejen nada más que las voces. Gracias. Qué manera de andar torcido en medio del remolino y empecinado otra vez. ¡Eh! Tanta risa después. Como el cordelero estirando la cuerda, caminando hacia atrás. Quema muerte y guarda en el pacto, si la poca caricia en tu quebrada no está. Y escapándole al silencio que lo busca cada noche, en el pliegue de un boleto hasta el sol. Cargar un rato y piensa, el mejor no va a estar nunca en cuenta, por el gloria que contar y se queda ahí. Y el aire se siente seguro, con la luz que golpea el muro, y esa falsa sensación de que es importar. Gracias. Hola. Esa palmita. Hola, Susi. Hola, Susi. Solo contra el tiempo venía arrastrando una ilusión que enciende. Soplando la brasa, va cantando la misma canción de siempre. Muchos ya se ahogaron con el agua de lo que llovió, se hundieron y si no remaron fue por no tener una razón ni un sueño. Y por la noche se abrían ventanas en esos ojos que no duran nada, y las cenizas volando decían que ya no queman más, ya no queman más. Y no es otra cosa, era una fiesta de disfraces. Y no es otra cosa, maquillaje al dolor. Casi sin pensar fue inventando historia que al final quiso cambiar. Casi sin pensar ni hablar fue contando historias que al final quiso cantar. Y por la noche se abrían ventanas en esos ojos que no lloran nada, y las cenizas volando decían que ya no queman más, ya no queman más. Si no es otra cosa, es una fiesta de disfraces. Y no es otra cosa, maquillaje al dolor. Y no es otra cosa que una fiesta de disfraces. Y no es otra cosa, maquillaje al dolor. Busquen la sonrisa que ya llega el carnaval, y los días vienen con excusas para brindar. Dibujen la sonrisa que me explota el corazón de pensar que vos estás cantando la canción. Y no dibujen la sonrisa que ya llega el carnaval, y los días vienen con excusas para brindar. Si no dibujen la sonrisa que me explota el corazón de pensar que vos estás cantando la canción. Che, Iñaki, si andás por ahí, ¿puede ser un vasito de agua o de gaseosa? Muchas gracias. Pero quieren, van a tomar todos. Ahí te doy. Gracias, ahí vamos, che. Lo que quiero y lo que quiere, casi siempre pierdo, pero un par las emparde. un pasito falso y me aturdan las preguntas. Un pasito firme y ya me siento verde. Se me acerca el lunes y la ganas de matarme. Todo preparado el traje y empiezo a llorar. Después se emborracha mi capa y llora conmigo. Pero empieza el día, mata la demanda. Jugar el juego, mano, si no tengo nada para ofrecer. El sueño tanto, pero sin que te acostumbré. No va bailando para no tocarte. Una vez más cansado de jugar el juego. Ando si no tengo nada para ofrecer. Vengo promediando lo que quiero y lo que quiero. Casi siempre pierdo, pero me vas a perder. Se me saca el lugar, se me va a dejar tan bien. Sí, sí. Sí, sí. De pechito. Bueno, le decíamos. Les contábamos que vinimos a participar porque en Olga Vázquez. ¿Quiénes son los que ven a Cajale por primera vez hoy? Los que ya lo vieron antes y la otra mitad. Bueno, para los que nos ven hoy por primera vez en el Olga Vázquez hace hoy, recordábamos con Iñaki que hace más o menos 5 años que es un escenario de Cajale que hemos elegido para participar. Así que feliz cumpleaños, Olga Vázquez, por muchos años más. De pechito hacemos. Para Florencia, de noche. Voy a apurarme a llorar. Que después quiero reír. Y si no llego hasta lo último de mí, no sé si podré zafar. A llorarme todo mal. que empiece y termine gris, y que llueva y moje todo lo demás, desde el principio hasta aquí. No pasa nada, solo que con total impunidad hoy la muerte me rodea una vez más con toda su estupidez. Te prometo que después la fiesta va a ser más grande que esta tristeza. No, no me vas a desangrar ni a desarmar. Yo te voy a terminar antes que vos a mí. Lo peor del dolor es su quietud. Gano si me muevo, gano si me muevo, gano si me muevo, gano si me muevo, gano si me muevo. Debiera ser injusto ahora yo, debería creer en algo. No se me ocurre nada, Dios está ocupado tapando la mentira de la iglesia. No se me ocurre nada, salvo hubiese, hubiese decirle a Gaucho Gil, que le diga Pachamama, que le diga Santa Rosa, que pase volando y limpie todo esto de una vez. No, no me vas a desangrar ni a desarmar. Yo te voy a terminar antes que vos a mí. Lo peor del dolor es su quietud. Gano si me muevo, gano si me muevo, gano si me muevo, gano si me muevo, gano si me muevo. El año pasado Santa Rosa no pasó, ahí también me frenó. Yo conocí el hombre que paró tormenta de pechito. El año que Santa Rosa no pasó, ahí viene quien la frenó. Muchas gracias. No sabemos si contar la historia o no contar la historia. Tenemos miedo de aburrirlos. Oh. En el año... ¿La cuenta, Tincho? La gente quiere que la cuente usted. Ah, disculpen. Se estaba bañando. Ahí se cambia y viene. Esta sí para Gastón. Más vale. Oh. Dale, Tincho. Te caga cualquier show el Tincho. Oh, mierda. Hola, hola, hola. Bueno, la historia cuenta así. En un lugar del interior, Yushi, ¿vos sabés la historia? Envíale, pueblito del interior, muy pocas personas. Se llegó a la final de fútbol local. Por un lado, las superestrellas. Equipo poderoso en el cual jugaba el hijo del intendente. Jugaba contratado el 5 de la liga local. Y hasta... No sé usar estas cosas. Así. ¿Así? ¿El de Ricky anda? Bueno, las superestrellas. Un equipo poderoso que llegaba a todas las finales. Ahí está. ¿Dónde me pongo? No sé, Yushi, qué sé yo. Y por otro lado... banda. Nos apagaron. Lo bueno es que esto tiene dinámica, ¿no? Sí, sí, anda. Bueno, y por otro lado, upa. Panadería La Libia. Hola, hola, hola. No me anda esto. Bueno, Panificación La Libia, un equipo en el cual muy pobre, el arquero tenía guantes de goma, imagínense. Y tenía un usaba un pantalón cortado porque no tenía para atajar. Bueno, el partido. Lleno de gente, impresionante. No cabía un alfiler en la tribuna. Entonces, por ahí, primer tiempo, 25 minutos, gol de la superestrella. La gente estaba como loca. No, despacito. Pará, no, loco, pará. Algo pasa. Aguanta. Termina el primer tiempo. La gente fue a comprar su choripán, su vinito, entretiempo. Empieza el segundo tiempo. Yo no estoy diciendo nada. Segundo tiempo. Transcurrió todo el segundo tiempo. La tribuna ansiosa. Sonidista. Hola. No me anda. Hey. Hola. Ahora sí. Me cortaron el ambiente que estaba generando. Pero bueno, 45 minutos del segundo tiempo. Desborde por izquierda. Y full. Para Panificación La Libia. Era el momento esperado. Todas las fichas. El director técnico le hace una señal al arquero que vaya a cabecear. Los 11 a la tribuna. Vamos todos. ¿Y el cantito tenía que ir ahora? Panificación. Era el último minuto, muchachos. El último minuto. La última oportunidad. 1-0 el partido. Imagínense lo que es esto. Esto no es en cualquier momento. Esto pasa una vez sola en la vida, loco. Es así. O sea, imagínate la panificación. Bueno. Y el negro Lujanmiño se apresta a patear el balompié con la cara interna del pie izquierdo. El estadio era una tumba. No se escuchaba nada. Silencio absoluto. Un alfiler cortaba el aire. Imagínense. Patea la pelota. Y cuando el balón va por el medio del área, desde el alambrado se escuchó un grito. ¿Está bien o no? ¡Bravo! El grito partió de un hincha que quiso decir encajar el cabezazo. ¿Cómo salió la historia? No sabemos. Pero lo que sí queremos decirles es que nosotros vamos en esa hasta el último minuto. Te regalo el gol del tiempo, pero más lindo que tengo. Dame lo que pueda, lo que tenga por perder. Ya no quiero más empate porque el último partido 1-1 en los 90 y nos fuimos a la B. ¿Quién te dice que soy yo? Puede que nos salga mal, pero vamos a meterle miedo. Que tengo, dame lo que pueda, lo que tenga por perder. Ya no quiero más empate porque el último minuto 1-1 en los 90 y nos fuimos a la bella. Sabemos contraatacar, así siempre por derecha. Y lo peor del caso es que lo hacen bien. Para poder distribuir un poco más como la gente, hay que agarrar la pelota de una vez. ¿Quién te dice que es eso? Puede que no salga mal, pero vamos a jugarlo en serio. Vamos, que falta un tiempo, el tiempo de salir a atacar, el tiempo de estar despierto, sin confundir al rival. Te regalo algo del Diego, de lo más lindo que tengo. Dame lo que pueda, lo que tenga por perder. Ya no quiero más empate porque el último partido 1-1 en los 90 y nos fuimos a la B. ¿Quién te dice que soy yo? Puede que no salga mal, pero vamos a meterle miedo. Vamos, que falta un tiempo, el tiempo de salir a atacar, el tiempo de estar despierto sin confundir el rival. Vamos, me falta un sueño, el sueño de verte un poco mejor. Si el tiempo no tira un centro, igual lo que hemos hecho. Hay que salir a atacar. Vamos, pisando el área rival. Vamos, vamos, vamos. Hay que salir a atacar. Vamos, vamos, vamos, pisando el área rival. Que salí a atacar, te regalo el gol del Diego. Vamos, vamos, vamos, pisando el área rival, es lo más lindo que tengo. Vamos, vamos, vamos, hay que salir a atacar, te regalo el gol del Diego. Vamos, vamos, vamos, pisando el área rival. ¡Qué grande! Bueno, amigos, nos empezamos a ir. Vamos a hacer una... Pará que no la veo, che. Ahora vamos a hacer... hacemos... Fiado. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, un aplauso para Branca Leone, nuestra banda preferida. Igual, ¿qué vas a hacer? Pregunta. pedimos fiado. De última siempre lo solucionamos. Bailo y el tiempo es mío, llevo lo que vos me pidas. Entonces salgo de adentro mío, yo soy con vos, solo soy. Bailo y el tiempo es mío, llevo lo que vos me pidas. Entonces salgo de adentro mío, yo soy con vos, solo soy. Muchas gracias. Bueno, amigo, no sé si termina la noche acá o sigue la fiesta en el Olga. Eso lo deciden ustedes. Hacemos la última. Gracias por venir, gracias por quedarse. Vamos arriba. Mañana sigue el cumpleaños del Olga, ¿sí? Así que dense una vuelta. ¿Sobran rejas? Dale. ¿No? Ah, bueno. ¿Nos vamos bailando? ¿Bailando? ¿O así como más rockeando? Escucho, ando bailando, ¿no? Fa, está complicado. Los dos en la final. Barre. Ahí va. Las dos a la vez vamos a hacer. Me olvidé. ¡Vamos! Tiene miedo él, tengo miedo yo, todos tienen mucho miedo. Deja esa prisión para separar a lo malo de lo bueno. Menos mal que nosotros somos lo bueno. Deja por acá, deja por allá, todos tienen mucho miedo. Deja esa prisión para separar a lo largo de los cuerdos. Menos mal que nosotros somos lo bueno. Siguen pidiendo más, viven para encerrar, piden pan, no le dan, si se quejan le dan rejas, sobran rejas, falta pan, sobran rejas, falta tanto, cada vez hay más rejas, más miedo y más rejas. Oh, ya no sé de qué lado de la reja es yo. Reja para la manifestación y en la casa de gobierno. El miedo peor, miedo de escuchar lo que va a decir el pueblo. Menos mal que nosotros. Lo contrario de asustarse es animarse. Lo contrario de asustarse es animarse. Lo contrario de asustarse es animarse. Lo contrario de asustarse es animarse. Lo contrario de asustarse es animarse. Lo contrario de asustarse es animarse. Lo contrario de asustarse es animarse. Cada vez hay más reja, más miedo y más reja. Oh, ya no sé de qué lado de la da más miedo y más reja. Ya no sé de qué lado de la reja estoy. Gracias, amigo. Nos vamos con esta. Se armó el bailongo, nos vemos mañana y la próxima. Por distinto, desigual, por caliente, inmoral, un corazón nuevo no tiene verdad, por valiente, marido y la patria. El abrazo en la terminal es el logro que le prometió lo que viene y lo que va adelante, porque atrás duele tanto que al mirar se le nula, se quiere volver para adelante, porque atrás duele tanto que al mirar se le nula, se quiere volver para adelante. Vino a ser el abrazo en la terminal, el asado que le prometió lo que viene y lo que va para adelante. Mientras vuelo tanto que mirar, se le nula, que quiere volver para adelante. Mientras vuelo tanto que mirar, se le nula, que quiere volver. Porque atrás duele tanto que al mirar se le nula, se quiere volver para adelante. Porque atrás duele tanto que al mirar se le nula, se quiere volver. Mezclate y vas a ver que la soberbia se va. Mezclate y vas a ver que la soberbia se va. Ya despide el cielo mientras se pierde por la ciudad. Camina solo y es su memoria la que lo impulsa, la que le avisa, la que le dice dónde pisar. La patria no es el libro estresado que te debo, son los que están, los que faltan y sobre todo los que vienen. Permiso, perdón, dueño de qué, por qué y hasta cuándo y para qué. La memoria es adelante, adelante, porque atrás duele tanto que mirar se le nula, se quiere volver para adelante. Porque atrás duele tanto que mirar se le nula, se quiere volver. Mezclate y vas a ver que la soberbia se va. Mezclate y vas a ver que la soberbia se va. Hacemos bandera, hacemos bandera nuevo. Claro. temblando en la voz, temblando en la voz. Las calles son disfraces de libertad y una tensa calma a punto de estallar. Los zombies en los shopping sacó el celular y en el bajo están craneando el más fiero final. En un descuido de Dios, banderas en el sol y un ángel pidiendo limosna a los pibes del dolor. Rompen, se trepan al cielo, banderas en el sol, entrándole al amor una vueltita más. En un descuido de son disfraces de libertad y una tensa calma a punto de estallar. Los zombies en los shopping sacó su volar y en el bajo están craneando el vacío final. En un descuido de Dios, banderas en el sol y un ángel pidiendo limosna a los pibes del dolor. Rompe, se trepa en el cielo, banderas en el sol, canteándole al amor una vueltita más. En un descuido de Dios. Chao, amigo. Gracias. Muchas gracias. Cerramos la noche diciendo feliz cumpleaños a Olga Baje. Vamos arriba por muchos años más. Por la profesión definitiva del Centro Cultural Olga Vázquez. Chao, amigos. Radionauta. Navega a radionautafm.wordpress.com. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez cumple 10 años. 10 años de cultura, autogestión y poder popular. Por eso, lo festejamos a lo grande y sacamos el Olga a la calle. Participarán todos los talleres del Olga. Exposiciones. Pintada de murales. Charlas de debate. Poesía. Milonga. Radio abierta. Intervenciones. Fiesta. Comidas populares. Bandas en vivo. Y más, pero mucho más. ¿Cuándo? Este... Olga Vázquez, para más información, Facebook, Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Bueno, un lujo, hacemos un lujo. digo por ahí que hay que medir consecuencias. Meter el alma en un freezer y hacerlo conveniente a cada ocasión. Y así marchar como gatitos en Chile. Buenas costumbres, paredes, prolijos, queriendo escapar. No imaginas lo que planeo para los dos. Para el placer tonto como yo, que va queriendo escapar y al fin dejar de hacer lo que le conviene. Voy a caerte en la sombra y hundirte en el miedo de tu tonto como yo y el acuerdo tentando sin llanto futuro sicario juguete tirado viviendo la locura y duela tu risa aún veo el placer en esa cornisa. Y a lo sumo el camuflado en el resto, soy el que no espera, sé lo que no espera. Y la lluvia se presta para mi vida, acelera mis impulsos, me arropa esta noche su tristeza gris. No imaginas lo que planeo, no imaginas lo que planeo. Muchas gracias.